Nos vais a defraudar, maldita sea. Si cayó Napoleón, el Sah de Persia, Saddam Hussein y Benedicto XVI, hemos de seguir bailando con la más fea. Aparcar la cirrosis en doble fila. Trataos ese esguince cerebral que no veis. Quitaos bigotes y rayas de un lado. Aprended inglés, aunque sea en mil palabras. Abandonad los sobres y el cemento. Estas letras van para vosotros, los que están y no se van ni se irán, corruptos residentes del gobierno. No me digas que esto no es para bipartirse de risa, ¿eh? Es para partirse de la birrisa. Completamente. Perfecto, bueno. Buenas noches, bienvenidos por segunda vez a Bipartidos de Risa, este espacio radiofónico que ha crecido hasta convertirse en una entidad propia. Sí, es verdad. En tus manos, ¿no? Ahora mismo en mis manos. ¿Las manos de quién? Las manos de Gerardo Lagüens, ex periodista y ex persona. Y también a los mandos técnicos de este aparato está Rafa Malas, un hombre cuya fama precede en las penitenciarías del sur de Nicaragua. Y controlando las redes sociales tenemos a Osvaldo Lorido, ¿no? Osvaldo sí, Lorido, sí, ¿correcto? Sí, Dolorido. Osvaldo Lorido, un hombre tan fino como el papel de fumar. Recordamos que este programa tiene este formato de presentador invitado. Hoy soy yo. Y los invitados propiamente dichos son Fernando Moraño, el eslabón perdido entre el cómico y las personas. No sé qué ha hecho Fernando Moraño, creo que me ha bajado el volumen ahora mismo. Perdona. Sí. Ahora me oigo, gracias. Es que yo lo tengo muy alto. ¿Qué tal, Fernando? Pues la verdad es que entusiasmado de la vida, encantado de que te hayas vuelto tú, que fuiste nuestro engendrador, ¿no? O sea, nuestro padre. Nuestro padre putativo, ¿no? Digamos, pero vamos a ver, o sea, mi mérito como padre no es más que el de haber puesto un puñado de esperma, no hay más allá. Bueno, pero tu esperma ha tenido en nosotros una gran repercusión y tenemos un recuerdo y nos dejó un gran sabor de boca. No digas eso del recuerdo porque parece que tenemos un frasquito, ¿no? Con el esperma de Gerardo ahí en la mesilla de noche. No, que no me hagáis un Boris Becker, Richard Salamanca. Bienvenido a mi programa por hoy. ¿Qué tal, Gerardo? Estamos hoy como un niño con zapatos nuevos con tenerte aquí con nosotros. Qué ganas teníamos de que cogieses los mandos de este Sin Control, que es este programa. Exactamente. Esta es una duda que le planteé yo a Fernando en cierta asamblea. ¿Yo cuento como cómico o como periodista? Las dos cosas, ¿no? Porque yo te veo como periodista, Fernando te ve como cómico. Y como sex symbol. También, sí. Eso es verdad. Es una lástima que este programa no se emita cara 33, con lo que subiría la audiencia. Está claro, ¿no? Necesita... Además, el feminado necesita nuevos iconos. Sí, es verdad. Jóvenes, sí. Rebeldes y sexualmente hiperactivos, ¿no? No hay para tanto, ya te digo. En todo caso, me alegro de que esta mirada a la realidad, no voy a calificarla, no voy a ponerle calificativos. ¿A la realidad o a la mirada? No, a la realidad en sí misma ni a la mirada. Que haya continuado creciendo y que hayáis hecho un programa propio y tenéis de todo, ¿no? ¿Con qué empezamos el programa? Bueno, pues vamos con la actualidad, generalmente. Sí, utilizamos la actualidad porque como está sucediendo ahora... Y nosotros somos testimonio de ella, pues nos aprovechamos un poco de eso. Ah, y es mucho claro. Más fácil que jugar con personajes históricos, cosa que también hacéis. También sí. Hacemos, claro. Nosotros nos movemos por el presente, el pasado y el futuro. Pues exactamente. Yo creo que voy a dar paso a esta sección de actualidad. Vamos allá. Yo no quiero que me salven, yo no quiero que me adhieran, que me metan en su guerra redentora. presagios y sombríos horizontes. Qué tristeza comunican sus palabras y promesas. Vamos para dentro. Bueno, pues la actualidad pues viene más candente que el mechero de Joaquín Sabina, como siempre, ¿no? Sobre todo a raíz de que fue ayer, ¿no?, cuando Benedicto XVI anunció que abandonaba su cargo como papa. ¡Qué fuerte! Yo creo que ha habido un ere o que Dios ha encontrado un chino que lo hace por menos dinero. Ha sido Habemus Baham. Habemus Baham. Fue lo que dijeron, sí. Bueno, ha sido raro, ¿no? Porque empezó con Twitter hace poco y mira a lo que le ha llevado. ¿Cuántos followers va a perder ahora? Esa es mi pregunta. Exactamente, ahora pondrá Benito XVI parado. Bueno, parado yo... pontificio, alguna cosa así. Obispo emérito, ¿eh? Sí. Mérito Augusto en su casa. Yo creo que deja el Vaticano porque le han ofrecido llevar el confesionario de Gran Hermano, que sabéis que empezó ayer. Tendría gracia a Benedicto XVI haciendo de confesionario de Gran Hermano 14. Uy, casi. Cifras tan altas. Sí, casi es una X. Claro. Se mueve por cifras altas este hombre, sí, es también en sus horarios. Bueno, a lo mejor el 14 no, que es la edad, igual es la que le mola, ¿no? Pero bueno, me ha hecho mucha gracia escuchar que para están buscando sustituto, ¿no? Entonces, el Vaticano establece tres características para un posible sucesor, ¿no? Que son ser varón, ser católico y la última es estar soltero. que a los obispos... Somos candidatos, entonces. Genaro, hay una plaza libre ahí. Es verdad, es verdad. ¿Y por qué no puedes estar casado? Porque entonces ya se crearía el término de la mamá, que es muy raro, ¿no? El papá y la mamá. Hombre, yo siempre tenía un chiste, decía que para cuando un papá latinoamericano, un papito, ¿no?, que se vincule con Latinoamérica. Y parece ser que el próximo va a ser el italiano, o sea, que quién sabe si a lo mejor he sido un profeta, ¿no? Pero tengo la teoría, eso sí, hablabas tú del candidato, hay información secreta que me ha llegado del Vaticano, porque, bueno, he tenido relaciones sexuales con muchas monjas y son agradecidas. Y entonces me han dado... Tienen Twitter. Me han dado información cifrada y secreta de que la Iglesia ha decidido fichar a Lotina hasta final de temporada. Yo lo que he pensado es que el papado, la Iglesia en general, necesita continuidad y Sir Alex Ferguson me parece muy papable, ¿eh? 73 sí, años... Es menor de 80, varón, y es un tío que... ¿Escoces? Tengo otro candidato también perfecto, Clemente, que tiene nombre de papa, Clemente. Es verdad. Vendría muy bien para defender los valores Clemente cristianos, Clemente 00. No, para defender los valores cristianos, ¿no?, que últimamente están siendo atacados, pues una buena defensa, ¿no? Los apóstoles serían Abelardo, Alcorta, Nadal, Hierro, Otero, Sergi, Ferrer, Boro, Ginérico, Camarasa. Y se diría que Dios no está en los cielos, está patapum para arriba. Bueno, yo añado una característica más al posible candidato, y es que esté gordo. Que es verdad que todos los papas suelen estar bastante fondones, lo cual esto elimina al posible candidato negro. Pero bueno, que está sonando también, está sonando. Y básicamente esta es. ¿Tenéis algo más que apostillar a Benedicto? Yo sí, pero lo dejo para el final. Me parece muy bien. Yo quiero decir una cosa. Yo quería decir una cosa de lo de Benedicto, que me parece que mola, porque como gran teólogo ha estudiado todas las religiones y le ha parecido muy bien lo de los árabes, que le prometían cuando se iban a morir a la guerra... que luego tendría un harén con 40 vírgenes. Y él se va a una pequeña residencia con 40 vírgenes cristianas a acabar sus días. Sí. Hay que decir que en cuestión de vírgenes, otras religiones van mucho mejor surtidas que la católica, ¿eh? La que se queda virgen en la religión católica suele ser por buenas razones. Pero al final todo se arruga y ahí seguro que de arrugas va a estar bien servido. Bueno, si la virginidad empieza después del matrimonio. Como dice un amigo mío, ¿no?, que ya por eso nunca se casan. Claro, como dice un amigo mío, que ya no hay vírgenes ni de madera, es verdad. Pero bueno, en fin, ni el oliva, ni el aceite de oliva ya es virgen, ¿sabes? Alcorcón finalmente ha sido el lugar donde se instalará Eurovegas. Eurovegas, vaya. Sí, sí. Vaya. Ya sabemos que han aceptado las condiciones, que se puede fumar dentro, pueden tener su propio... No van a declarar impuestos. Fuera no. Como te pillen fuera, te crujen. Pero bueno, no tardarán, ¿no?, la ficción española en hacer un CSI Alcorcón, ¿no? Que sabes que siempre hay cadáveres en torno a Las Vegas, pues aquí también, claro. Yo pensé que en Alcorcón deberían hacer una ciudad temática del hachís. Pues la verdad es que estaría bastante apropiado. ¿Y del triángulo marrón, Móstol, el Leganés y Alcorcón? Y sí, yo creo que este proyecto ya está puesto, pero como lo lleva unos fumetas, pues lo van dejando. Se conoce la historia de que algún porrero fue a pillar a los tres sitios y desapareció en el espacio-tiempo. Sí, es verdad. Iba en Bermudas, de ahí el nombre del triángulo de las Bermudas. A propósito de esto de Adelson, un tuit de que he podido leer. A propósito de Adelson, durante esta semana he leído un mail de que, o sea, un Twitter, perdón, me estoy confundiendo tecnologías. Un Twitter que decía, no hay que dejar de lado el hecho de que el señor Adelson está acusado de barcenear en medio mundo, y es verdad, es un hombre muy del sobre. Sí, es verdad. Es que tenemos aquí a Bárcenas, ha dicho, bueno, me voy para allá, que esa es tierra del Pepe Sobre, ¿no? Bueno, yo que sé, también aquí en España, pues igual allí en Las Vegas que te casa Elvis, pues aquí en España te casará el Cigala, ¿no? No sé, por hacerlo un poquito más autóctono el tema, ¿no? Claro, hombre. Es que ni camarón, ¿verdad? O sea, justo que sea un imitador que te imita al Cigala. Juanito Navarro. El cadáver humeante de Juanito Navarro. Bueno, y la estación de metro, aunque ya está acogida, pero podría haber sido Las Suertes, ¿no? Pero bueno, ya está acogida porque está en Vallecas. Así que, Rafa, tranquilo, hombre, joder. ¿Tú sabes por qué Esperanza Aguirre, siendo ella como es católica, apostólica y tal, va a probar el juego, la porque prostitución? Es, por eso, porque es apostólica. ¿Sabes por qué lo va a probar? Puede aprobar todas esas cosas que están prohibidas. Pues en su propio partido son el día a día. O sea, son cosas que... Un apostólico es el que le gusta apostar y es alcohólico. Apostólicos anónimos. Ay. Pero bueno, ¿continúas, Fer? ¿Te queda? Porque yo creo hay un 20 aniversario que me gustaría destacar, que se hará dentro de poquito, se cumplen 20 años del episodio de Lorena Bobbitt, ¿os acordáis, no? Sí, ya empezaron. Me acuerdo de un trozo del episodio. Bueno, pongo en antecedentes para todos aquellos que nacieron después y que ya se tocan. Lorena Bobbitt era una mujer casada con John Bobbitt, que, harta de los continuos maltratos a los que le sometía su marido, pues una noche, mientras él dormía, le cercenó el pene. Me gusta más. Le cercenó el pene, que ya me dirás tú que eso es un sueño profundo, lo demás es tontería, ¿eh? Mientras estaba sobando el tío no se enteró, ¿eh? Está en fase REM. No se enteró, estaba durmiendo y le cortó el miembro. Sí, sí. Vendría ya cansado de trabajar. Sí, sí, ella, claro, Lorena, si recordáis, se asustó y huyó corriendo, se guardó el pene en el bolsillo y huyó corriendo en coche y fue a una comisaría y lo dijo. Pero ¿sabes qué le pasó? Que lo guardó en el bolso, fue a pintarse los labios mientras llegaba el bus. Yo tengo otra versión. Llegó un perro, lo cogió, se lo llevó a... se intentó comer. Sí. Lo enterró en la parte de atrás, en el cobertizo. Exactamente. Pues yo tenía otra versión. Y nació una polla en mitad del jardín, ¿sabes? Totalmente. Que cuando llueve, pues se encoge. Claro, es que no puede ser de otra forma. Fer, que yo tenía otra versión, que ella llegó a la comisaría porque durante el camino se arrepintió y como llevaba la polla en el bolsillo, llegó y cuando llegó le dijo, acabo de seccionarle el pene a mi marido. Y dice, aquí lo tiene. Y dice el policía, me dice, un cigarro. Y dice, hostias, que me he fumado. Pero bueno, luego al día siguiente encontraron el trozo de pene, la colilla, nunca mejor dicho, junto a la cuneta. Y de esta forma Lorena Bobbitt pasó a convertirse en una heroína del feminismo a nivel mundial. Esto sí, sí. ¿Podemos decir entonces que ya empezaron a aplicarse recortes en esa época? Bueno, pues luego al parecer a este hombre, a su marido, le implantaron lo que le quedaba de pene y estuvo durante un tiempo rodando películas porno. Sí, le pusieron una cámara, ¿no? No, se lo... Sí. Una webcam. Patrocinada por el cirujano. Sí. La misma cicatriz, ¿no? Ponía el nombre del cirujano, ponía Rudolf. Rudolf, el cirujano. El que une pollas. Hola, amigo, soy el cirujano Rudolf. Voy a unir unos cuantos pitos. Un entrañable personaje infantil este que hemos creado. que firma siempre en todos los penes que hace, depende del tamaño del pene, pone Rudolf o Rudy o Ru. Sí, o pone su apellido, no Rudolf Galifiniakis. Tiene antecedentes mostoleños. Bueno, pues esta ha sido actualidad. ¿Qué nos viene ahora? Bastante actual, ¿eh? Todo es muy fresquito. La verdad es que sí. Pues ahora yo creo que deberíamos dar un paso hacia lo desconocido en este programa. Sí, de verdad. Y abrir la nave del ministerio. O despegar, que es lo que hace la nave del ministerio. Bienvenido. Hoy, en la nave del ministerio, Jorge Fernández Díaz. Wow. Me habéis puesto los pelos como Scorpions. Como Scorpions. Mira, ahí removido mi interior. Qué hijo de perra. Con este ministerio. Como Scorpions. Llenos de laca y estarrufados, ¿no? Sí, erizados. Bueno, antes de hablar de este caballero, Jorge Fernández Díaz, y bueno, voy a intentar durante lo que dure esta nave del ministerio no vomitar. La personalidad absolutamente franquista y repugnante de este señor me ha hecho tener que trabajar su texto de hoy con una mascarilla y guantes de plástico. Mientras escribía en el ordenador, que ha estado a punto de suicidarse personalmente, porque nunca pensó que sería utilizado para tales fines, ¿no? El señor Jorge Fernández. Es el ordenador. Yo pensaba que era Jorge Fernández el que tenía los instintos suicidas. Es el ordenador el que se ha querido suicidar. No. Desgraciadamente, señor, los instintos suicidas del señor Jorge Fernández Díaz son aplicados a las otras personas. Son externos, no son, pero no a él. Están externalizados como todo el PP. Están externalizados como todo el PP. Exactamente, ¿no? Entonces, este señor es actualmente ministro del Interior. Y bueno, voy a hablaros un poco de él. Él viene, su padre era un indiscutible militar franquista, ¿vale? Lo que habla ya de su larga tradición democrática y cómo él desde bien pequeño ha mamado los valores de la humanidad, ¿no? Casualmente este hombre estudió ingeniería industrial para despistar un poco y más tarde empezó con su inagotable baile de cargos públicos. Empezó como concejal de Barcelona. ¿Por qué no? Venga, a lo loco, nos va la aventura. Más tarde acabó en la Generalitat, porque hombre, veo mamoneo, pues aquí voy y aquí me quedo, ¿sabes? Más tarde, cuando se cansó de todo esto, fue de ser diputado de la Generalitat, fue nombrado miembro del Senado por selección automática. Esto me tiene muy inquietado. ¿Cómo se le seleccionó automáticamente? Es muy sencillo. ¿No conoces el sistema de selección automática? ¿No? Se coge un chimpancé entre los 3 y 4 años, se le corta la cabeza y allí donde cae el cuerpo, que corre descabezado durante unos segundos, cae sobre el nombre de un político en cuestión que pasa automáticamente a ser senador. Ese es el sistema de selección automática. Y decían, allá de nada, ¿eh? De nada a todos los que estáis en casa y ya sois un poco menos ignorantes. Pues yo tenía la teoría de que el sistema de elección automática era irte de fiesta una noche con Bender de Robopilinguis y según lo que le apareciese a él a las 7 u 8 de la mañana. Pero eso depende del planeta. Hombre, a Eurovegas te vendrás, ¿no? ¿Eh, Bender? Porque ahí estaré mi culo metálico. O mi otra teoría es que alguien puso el botón de aleatorio en el sistema democrático y por eso se nos cuelan cada día 4 o 5 fachas. Pero bueno, este hombre también trabajó en la sombra durante varios años para el señor Aznar, ya sabéis. JM, se dice JM últimamente. JM, JM Palito. el palito que nos ha dado a todos. El palo que nos están dando. No, bueno, y ocupó varias secretarías. No ocupó varias secretarias. Es decir, que eso ya se da por supuesto. Por el puesto de secretaria, ya sabes, sí, que si se toca un facha de estos, te claro, toca. Te toca. Te toca. Cuando son del PP son sectarias, no son secretarias. Pero vamos, que cuando te toca, te toca, ¿no? Te toca, te toca. Ah. Findus. En fin. En todo caso, el hecho de que se haya acostado con varias secretarias, que no lo sé, pero es posible porque él es supernumerario del Opus. Y diréis, coño, ¿qué es el supernumerario? Porque a mí me haya... Más que numerario tiene que ser. Eso seguro. Seguro. Diréis, hombre, supernumerario, a lo mejor si vemos todas sus nóminas, vemos una cantidad de números enormes que bailan, sobre todo de muchos ceros, ¿no? Pero no, ser supernumerario del Opus es estar en el Opus, pero tener derecho a fornicar y a tener hijos. O sea, que él forma parte de los retiros espirituales, de todo, contribuye social y económicamente, pero luego mete la churra donde le apetece. Eso sí, con fines reproductivos, pero con diferentes mujeres si es posible. Pero y Opus Dei y fornicar no es una redundancia. Bueno, fornicar, él quiere decir, ellos lo llaman procrear. Prorratear. A mí me parece que es redundante, pero bueno. Y otra cosa que tienen los supernumerarios es que tienen una de sus misiones es alcanzar gran éxito en la faceta profesional que hagan. Esto va en serio, ¿eh? Sí, yo sí, sé sí, que tal, este programa jiji jaja, pero esto va en serio. Sí, no, sí, un supernumerario abogado tiene que ser un supernumerario superabogado. Sí, y, sí, y si es cirujano, lo mismo. Y así alcanzan esas cotas de poder que tienen. Es como la masonería de los estúpidos, una cosa así. Sí, algo así. Es como el superhéroe, ¿no? Del Opus. Sí, ¿no? Sí. En cada gremio tienen un superhéroe, un supernumerario. Pues ahí ya gracias supernumerario es espectacular. Pero pasa que a lo mejor es supernumerario y en vez de procrear te gusta otra cosa y el si supernumerario que entra en el armario... ¿Te sale un delincuente supernumerario, tío? Tienes que ser el mayor caco del mundo, tío. Bueno, en todo caso, este señor no ha mantenido el celibato, nos ha dado bien por culo a todos, está claro. Durante su episodio en el Ministerio del Interior, él se ha mostrado públicamente como un gran represor de las manifestaciones. Después de las cargas de rodear el Congreso, él valoró las cargas policiales como espléndidas, como el Garvey, ¿sabes? Como sí, dio una categoría de coñac noble, ¿sabes? Una cosa bien, o sea, y que él dijo que se ajustaban a la Constitución. Hombre, yo creo que si la Constitución la enrollas así bien enrollada y te pones a dar palos, pues sí que se ajusta. Pero, hombre, una buena porra es la que se te ajusta a la Constitución, ¿no? Exactamente. Claro. Que conforme te da, se te acopla. Sí, depende claro de tu Constitución, tiene que ser de Constitución fuerte. Puede ser. Ese es el tema, hay que ser de constitución fuerte, ¿no? Claro. Pues nada, este señor, yo quiero decirle, agradecerle desde aquí todas las hostias que gracias ha podido dar a la gente del movimiento. Y de eso verdad, si algún día tuviese la posibilidad de devolvérselas todas y cada una de ellas, de la misma manera espléndida que él nos las ha dado a nosotros, hombre, a lo mejor no lo hago tan bien porque no estoy preparado, no estoy formado, pero yo estaría dispuesto con... Hombre, a lo mejor si él se pone una bola en la boca, un poquito de cuero, y me da un látigo, pues mira, hasta le gusta, y monta un espectáculo y sale del Opus y podemos hacer un espectáculo de variedades en el cual yo le fico en su pecho y le... Eso sí que sería un supernúmero. Ese sería un supernúmero. Un supernúmero para... ario. Ario. Exactamente. Él, digamos que la antítesis de este señor es Alberto Casillas Asenjo. ¿Sabéis quién es? No, no, ahora el mismo camarero que protegió a la gente de la manifestación. Ah, sí, ah sí, vale. Que es curioso porque se apellida Casillas Asenjo, que son dos grandes porteros, uno del Madrid y otro del Atlético de Madrid. Y él también se ocupó mucho en detener pelotazos. Cosas como son, ¿no? Y casi termina como Casillas, ¿no? Con la mano rota. Exactamente. Entonces yo creo que van a hacer una nueva versión del Street Fighter en el cual Jorge Fernández Díaz será Zangief y Alberto Casillas será Honda. Entonces, la gente de 15M podremos coger a Honda y darle a este hombre todas las hostias que nos ha dado él a nosotros espléndidamente. Y hasta aquí, espero no haber vomitado durante el transcurso de la actuación y me he quedado con un poco de mal sabor de boca. O sea que, por favor, os ruego que pasemos de esta sección. Yo también ruego que si en casa habéis tenido problemas y habéis vomitado, que lo sentimos y que no podemos cubrir la factura de la tintorería. Y ahora lo que sí también os digo, que como cuesta todo mucho dinero, tener a un presentador de mi calibre y de mi talla hoy cuesta una millonada y por tanto tenemos que insertar publicidad para que Agorasol haga caja y así podamos recolectar más dinero y lavaros el cerebro a todos hasta que sucumbáis a la revolución. Llega ahora el diccionario de tópicos al mal tiempo, buena cara. ¿Harto ya de que las corrientes revolucionarias destruyan tu paz? Disfruta de esa posición de yo soy apolítico, ¿no? Imbúyete de intrascendencia. Con este diccionario de tópicos cargarás tu arma con las respuestas más banales. ¡Usted está desahuciado! No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. O si el mañana es una pesadilla, ¡ay! No por mucho madrugar, amanece más temprano. Si el Opus Dei, por ejemplo, domina tu vida, nunca digas, de este agua no me veré, o este cura no es mi padre, ni esta polla no me entra. Porque la estupidez es la felicidad del mañana. Compra ahora ya el diccionario Al mal tiempo, buena cara, el mejor diccionario de tópicos. Esa cosa ya se sabe. Porque madre no hay más que una. Y a ti te encontré en la calle. Algo huele a podrido en Dinamarca y la peste llega hasta aquí. Corruptos de ayer, hoy y siempre. Hoy en Corruptos de ayer, hoy y siempre, Milly y Vanilli. Nothing, bueno, podría yo haber cantado también en Milly Vanilli. ¿Os acordáis, no? De toda esta gente, ¿no? Es regular. ¿Quién era Milly y quién era Vanilli? La verdad que no sé de dónde salieron estos nombres, pero bueno, sabéis que fue un dúo de música pop, ¿no? Que se formó en Alemania en el año 1988. Ambos integrantes eran bailarines de la cantante italiana Sabrina. Situación, contexto en ellos, el cual... Ellos eran los boys, entonces. A lo mejor. Es verdad, en este contexto fue donde el productor Fran Farian les conoció. Que yo digo, bueno, no sé en qué se fijaría, ¿no? Fue a ver a Sabrina. Hombre, fue a ver a yo creo hombres. Que si Farian, en vez de fijarse en las tetas de Sabrina, se fijó en ellos. Está claro, ¿no? Sabrina, para el que no lo recuerde, Sabrina es a la música lo que James Cameron al cine, ¿no? Intentaron apostar por el 3D, ¿no? Fran Farian se fijó en las habilidades para bailar de Rob Pilatus y Fabrice Morvan, ¿no? Y les montó un grupo musical. Cuando había que realizar las grabaciones en los estudios, pues los verdaderos cantantes eran en realidad tres hombres y dos gemelas. Que eran los que hacían las voces de toda esta gente. Cinco voces de dos sexos sí. Distintos. Hacían Milly y Manny. Yo te digo, ¿quién era Milly y quién era Manny? Eran cinco personas. Eran siete. Es que eran muy corpulentos. Y el productor, ¿no? Es verdad que los dos cantantes que daban la cara tenían la mezcla de los tres cantantes y las dos gemelas, ¿no? Tenían hombre, cara de tres hombres de cintura para abajo. Lo increíble, lo más impresionante, yo creo que uno decía las vocales, otro las consonantes. Las palabras terminadas en ning. Si no, los gorgoritos lo hacía una de las chicas. Sí. Es curioso como la historia se repite, ¿no? Porque contratar a alguien, ¿no? Para hacer algo cuyas características no se corresponden para esto, no resulta familiar, ¿no? No lo hemos tenido cerca hace poco, ¿no? Por ejemplo, con Luis Bárcenas, ¿no? Que le han contratado como tesorero cuando su virtud era ser un cabrón. Sí. ¿No? Hombre, al rey le podrían poner un poco de doblaje. A lo mejor algún día alguien le entiende. Es decir, que no estaría mal, ¿no? Yo pensaba que la papada era para eso, para esconder a alguien ahí que dio un discurso por él. No hables de la papada. Ahora la papada está en un momento muy malo. ¿Qué pasa? ¿No se puede hablar de papadas? No, no. ¿No ves que ahora el Papa acaba de abandonar? Por eso, estamos una... todos empapados. Es que el otro día me dijo un amigo: yo es que voy a dejar mi trabajo. Y yo, ¿qué vas a hacer? ¿Una papada? Bueno, el primer álbum de Milli Vanilli es este que está sonando, All or Nothing, que fue todo un éxito a nivel mundial. All or Nothing. All or Nothing. All or todo nothing. O nada, ¿no? Todo o nada, que también yo creo me suena que Bárcenas también se la ponía. Sí, sí. Aparte es lo que consiguieron, ¿no? Fueron a por todo y se quedaron en nada, de verdad. En la portada salían ellos, pero tampoco en el interior del disco ponía, figuraban los nombres de los verdaderos cantantes. Ganaron un disco de platino con este tema, ¿eh? Por lo visto. Otros han ganado tabiques de platino y ellos discos, ¿no? El disco suele ir primero, ¿eh? El primero. El disco y no mueve el tabique. Tienes que vender unas cuantas copias más para que te den el... Claro, efectivamente, sí, es verdad. Fue en un concierto de la MTV en Bristol, Connecticut, que todos los conocemos, cuando empezaron a tener, tuvieron sus primeros problemas con el playback, como dice mi abuela, y la gente se empezó a mosquear. Parece ser que hubo desajustes y tal, pues lo que suele pasar con los playback, ¿no? ¿Tú sabes que Milli Vanilli en castellano quiere decir gato por liebre? Mira, ya lo sabéis. ¿Quiénes son Milli y quiénes van a ir? Un gato y una liebre. Exactamente. Al poco, uno de los cantantes verdaderos contó a un periodista que él era el cantante de aquellas canciones, ¿eh? Imagino que esperaba conseguir un aluvión de éxito para... Claro, sí mismo. Claro, yo creo que pensaba, como vio tanto éxito, dijo, yo quiero llevarme algo, claro. Pese a esto, yo soy un tercio de la voz del de la derecha de Milli Vanilli. Es verdad. Él no pensaba que la cosa iba a triunfar tanto y dijo, no, yo aquí quiero trincar también, pero bueno. Pese a todo esto, les dieron un Grammy, ¿eh? Les dieron un Grammy. Que tiene que ver también con los tabiques de platino. Efectivamente, de hecho, al poco, cuando ya la gente estaba muy mosqueada, ¿no? Con playback y que el otro ya decía, oye, que soy yo el cantante, que no son estos, Rob Pilatus declaró que ellos tenían más talento que artistas como Mick Jagger, Bob Dylan y Paul McCartney, ¿no? ¿No resulta familiar también esto, no? Como que siempre, siempre que planea la sombra de la duda, ¿no? Se cierne, alguien se defiende atacando, ¿no? Se viene arriba, sí. Es verdad. Eso es, sucede. Por cierto, ¿puedes repetir el nombre del productor? Frank Farian. Ah, ¿y el Pilatus este quién era? El negro más café con leche, el más clarito. Ajá, y se lavó las manos. Bueno, se lavó las manos. No, él declaró que no, que ellos eran los cantantes y que incluso ellos tenían más talento que Mick Jagger, Bob Dylan, toda esta gente. Hombre, cuando ya la cosa estaba chunga, ¿no? Es como decir, no me consta, pues es más o menos lo mismo. Bueno, forman parte, ¿no?, de los 80, ¿no? Son un recuerdo vago de nuestra juventud, ¿no? Sí, hombre, las sospechas ya eran secretos a voces, que en este ¿secretos caso... ¡Secretos a voces! Es verdad, ¿no? Los supuestos cantantes ofrecieron a sus productores cantar en el próximo disco, o sea, Rob Pilatus, y como vieron que la cosa estaba chunga, dijeron a Frank Farian, oye, vamos a cantar nosotros en el próximo disco, y con el otro dijo, me declaro culpable. O sea, ¿cómo no cantarían los chavales, eh? Por lo visto bailaban como Los Ángeles. Pero, sí, Frank Farian dio una rueda de prensa y confesó toda la verdad, ¿eh? A los 4 días les quitaron el Grammy y 4 gramos de marihuana también. ¿Sabes lo peor de todo, no? Que esta gente que quisieron hacer una película luego, pero ¿ah, no sí? había nadie que la quisiera doblar. Tenía miedo de que fuese demasiado. Es jodido, demasiadas tío. Voces fingiendo ser otras voces, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. La verdad que, bueno, ya para terminar, decir que el mismo productor que confesó, no, oye, que esto ha sido un tongo, montó al poco tiempo un grupo que se llamaba The Real Milli Vanilli. Es verdad, The Real Milli Vanilli. Lo que pasa es que no funcionaron. Yo creo que fue porque la gente que iba a ver su concierto pues pagó con billetes de Monopoly. En señal de repulsa. Claro. Pero es que intentaron sacar un disco con las voces reales y un disco con los estafadores, cantando ellos. Claro, pero por separado, ¿eh? Porque luego los dos, Rob Pilatus y el otro, yo no me acuerdo cómo se llama, Fabrice Morvan, se montaron por su cuenta, pero no, tuvieron una carrera intrascendente. De hecho, Rob Pilatus hace ya 10 años que está muerto, vamos, murió por sobredosis también. Bueno, pues a ver si hacen un tercero. Final, le dieron un Grammy al final. ¿No? Le dieron un gramazo, sí. igual, quién sabe, igual está ahora mismo en el cielo haciendo duetos con Amy Winehouse. Sí. Nunca se sabe. Y Amy Winehouse poniendo la voz de María Nicole Corto. y esto ha sido Los Corruptos de hoy. Cantando J. Aragonés. Y Pili Manili, o sea, Mili Vanili, al final ha quedado como nombres de pecho, poco más, ¿no? Sí, es un nombre ahí, de tetilla, ¿no? Sí, no, ya está, le he puesto. O de huevecillo. Está, ¿eh? Tampoco puede ser. Yo siempre pensé que eran mujeres. Hombre, es que Mili. Mili. Sí. El nombre es. Vanili todavía, por el tema del vanili. Lo de Vanili. Pero apunta es que a vainilla, ¿no? Vanili. Vanili tiene nombre de prostíbulo. Total. Vanili, flamingos. A mí me suena como a pardillo, ¿no? Este es un vanili. No, este es un frito, este es un empanado, este es un vanili, me parece a mí. Bueno, yo creo de todas formas que una vez hemos hablado y rememorado a los vivos que no deberían estarlo, es hora de que hablemos con los muertos que deberían estar vivos. Por supuesto. Ouija without you. Pedazo de sección, ¿eh? Bueno, y hoy no vamos a ir más lejos que nunca. Vamos a ir antes de Cristo, hace, ¿no? Vamos a intentar traer a Cleopatra, que era una mujer menuda, simpática, ¿no? De lengua viperina, y hemos decidido ubicarla en el cuerpo de Fernando Moraño. Pues sí, oye, ella, hombre, a mí me gustaría más entrar en el cuerpo de ella, pero bueno, así si que, no hay otro remedio. Yo creo que si nos suben la música vamos a favorecer esa transmutación de Fernando. Vamos allá. Vamos, Cleopatra. Voy a utilizar agua de Bezoya, que vale. Es lo previo para comunicarse. Es un buen reclamo para Cleopatra. Vamos, vamos. No, Fraga no. Ahí hay sonido gutural, ahí hay sonido. Venga, que llegas. Puta madre. Cleo. Cleo. No, no ser la abuela de Jongueras. No. Cleo, que llegas, Cleo. Buenas tardes. Hombre. Soy la mismísima Cleopatra. Mira lo que le digo, ¿eh? Impresionante. ¿A qué no se le esperaba usted? Jóvenes, fracasados españoles. Conocerme a mí. Madre mía, menuda soy. De hecho, tú, qué menuda mujer era yo. Menuda era, madre de Dios. La verdad que ahora que la estamos conociendo, se estaba dando cuenta que usted hablaba demasiado, ¿no? Uy, yo tenía un pico más largo. Sí. Fíjese que yo siempre he sido una hija conflictiva de yo revelarme a mi familia. Y sí. Y eso todo hablar yo, porque si no hablo yo me aburro. Mira, eso es. Usted vivió en una época en que era en Egipto, ¿no? Una época conflictiva, ¿no? Con Roma y tal, una época difícil. Hombre, ¿y qué época no lo ha sido, eh? Sí. ¿Qué época no lo ha sido? Sí, es verdad, ¿no? Pero una época convulsa. ¿Qué hubo de aquella polémica por la recalificación de las zonas donde se construyeron las pirámides? ¿Sabe usted algo? Pues mire, estos son problemas de siempre. Tierra, dinero, familia, problema asegurado. Y yo vi, es muy duro, porque yo vi a toda mi familia matarse entre sí. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, mi padre mató a mi hermana. Sí. Y mi hermana mató a mi madre. Y yo no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi familia se mataba entre sí. Pero habían copulado, ¿no? Antes entre ellos. No, pero yo, a ver, déjeme usted, yo no puedo quedarme ahí viendo cómo toda mi familia se mata. Quítame aquí esta pirámide, ¿sabes? Entonces yo dije, no me puedo quedar de brazos cruzados. ¿Y qué hice yo? Pues ponerme también a matar a mi familia, ¿sabes? No me voy a quedar allí viendo cómo me matan, ¿no? Allá, claro, allá donde vieres haz lo que. Y lo de acostarme con mis hermanos. Pues no sé, caballero, ¿qué problema tiene usted? No, que no teníais espacio, vivíais en una casa pequeñita, en Carabanchel, quizá, en un barrio humilde. En Usera. En Usera. Pensaba que eran pirámides. En pirámides. No, en pirámides mucho yonki. Porque nosotros el opio no lo habíamos conocido aún. Y ahí ha hecho mucho daño. Nosotros en Egipto pues éramos más del beleño, de otro tipo de cosas. Beleño lo utilizaba yo para envenenar mucho, para matar, ¿sí?, gente. dejaba a la gente muertísima, un aspecto que se usted estaba. Era más de envenenar, ¿no? Más que de... Uy, la reina de los venenos me llamaban. Uy, unos cocimientos que hago yo, me cago con Dios. ¿Sí? Vamos, a mí me comen la polla el arguiñano y el chumari, los dos juntos, ¿sabes? Ah, lo ve usted ahí en el más ahí allá? Lo vemos mucho arguiñano, no sé, ¿eh? Es muy salado. Es muy salado. Sí, es verdad. Pero yo lo envenenaba igual, como me la sopla, voy a lo mío. ¿Es cierto que usted practicó felaciones a 100 romanos en una sola noche? ¿Esto hombre, claro que sí, sí, porque yo pacté con los romanos para recuperar el trono de Egipto, sí. Y yo digo, pues esa gente tiene que matar por mi reino, que vayan bien motivados, ¿no? Pero y si usted con lo que habla es muy difícil, ¿no? Que a 100 personas, hay que estar callado para practicar. Pues mira, practicar mientras una... te comes una polla, pues cartílago, que no engorda, ¿sabes? Que desde que eres el tío, a mí me iba bien para la línea y a mí me gusta mucho la leche de burra, pero la de burro también me ha gustado cantidad. ¿Sí? Que yo he sido... Pero yo no era muy guapa, lo que pasa es que era un amante, una mujer sexualmente que yo conocía. Claro. Pues que si el anillo anal, que si te meto el dedito aquí, ordenación prostática. Perfecto. Si era una campeona, si yo a Julio César, que estaba viejo, le tenía la próstata loca, si el hombre, vamos. Sí. Y, pero claro, yo necesito, con Marco Polo ya me enamoré más. Pero, Marco Polo. De su apellido. Marco Polo. Sí. Ah, perdón. Es que allá arriba llevamos un follón. Marco Aurelio. Marco Aurelio, perdón. Sí. Marco Antonio. Te has equivocado de... Como se entere, esta noche duermo en el sofá. Te has equivocado de Marco, ¿eh? Son dos Marcos que... incomparables. Tú también. Que ¿sí? No es Aurelio, es Marco Antonio. Marco Antonio, es verdad. Es Marco Antonio. ¿Verdad? Marco Paquete, que era otro romano famoso. Hombre, que la verdad que lo que no me haya follado, no, yo no se lo ha follado a nadie, pero tampoco hay que... Es verdad que no era muy guapa usted, pero es su personalidad arrolladora lo que la hizo... Y yo era muy teatral, a mí me gustaba, ¿sí? Aparecía, oh, este Cleopatra, ¿qué pasaba? Es de esta época, ¿no?, de donde viene su afición por la leche, ¿no?, que se daba usted baños de leche, pues no el de los 100 romanos, que esto es otro tipo de baño. Si pero, no... pero sí, sí, a mí la leche de burra me dejaba la piel, el poro, a través de los poros yo podía... verme el cerebro, o sea, de la apertura del poro, o sea, veía en podía verlo así como canalizado. Y pues claro, la belleza para mí era muy importante, porque yo estando así buena y tal, luego cuando envenenaba a la gente o los mataba, se quedaban, hostia, mira esta, como el demonio viste de Prada, que dicen ahora, ¿no? Claro, es verdad, es verdad. Se bañó, ¿no?, en alguna de estas bañeras con Sara Montiel. Con Sara Montiel, sí, sí, Sara me venía Sarita mucho, en aquella época. Sarita, no, ella pasa que venía a Egipto muy de vez en cuando porque ella tenía un problema de juanetes. Y ahí teníamos a, ¿cómo se llamaba este? Abdón. El callista, el famoso callista preclásico. Era buenísimo este. Abdón este, el callista. En las orillas del Nilo veía un pie más jodido que otro y ya entraba a operar sin consultar ni nada. ¿Sí? O sea, estaba loco el tío con los... la de callos que habrá matado ese hombre. Fue uno de los motivos de la huida de Egipto de Moisés. Ya tenía los pies bien y sí. Se pudo poner a caminar por el desierto. Abdón le dijo, ¿te operas o te vas a tomar por culo? ¿Sabes? Y se fue, vamos, que yo he sido eso, muy mía siempre, muy mía. Yo por poder, si me he tenido que tirar a Julio César, me lo he tirado. Y me ha importado tres pimientos. Y yo tengo que matar a mi madre, la ha matado. Y yo tengo que matar, la ha matado. Pero yo luego... ¿verdad aquí que lo importante es estar ahí, en primera página. Me gustaría, ahora que ya mencionó usted el tema de la muerte, me gustaría que invocásemos aquí a la Spit, o cobra egipcia, que usted decidió introducir en sus frutas para morir envenenada, harta ya de tanto ajetreo, ¿no? ¿Y dónde vamos a meter la envidia? Gerardo, te toca a ti. Joder, ser el soporte, tío, de este aspid. Que tú sabes lo que duele ser continente. Hombre, ya, bueno, escucha, duele casi tanto como ser Carrefour. El otro día me contó el Cid que estuve hablando con él. Sí. Que su caballo estuvo poseyendo aquí a un periodista. Sí, sí, sí, le dejó maltrecho. Ajá. El chaval, o sea, no se ha podido recuperar. Por donde te entres. Bueno, pues, bueno, vamos a invocar al Aspid. Dame música para que yo, vale, pueda... Vamos a subir volumen de transmutación para que no te sientas sola, Cleo. Gracias. ¿Digo alguna letanía o algo? No, déjate sentir cómo entra en tu cuerpo. Ahí, Fraggle no. Ay. Ahí llega. Por cierto. Hola, Gerundina, ¿cuánto tiempo, eh? Te pareces una víbora, hola, ¿eh? Hola, Cleo, ¿qué tal? ¿Qué lengua tiene, jodía? O sea que antes de matarte te dio bien con lo tuyo. Debo decir que tengo que aportar un dato que no se ha revelado en esta entrevista, que es que la muerte de Cleopatra no fue un suicidio. ¿No? Fue un crimen pasional. Yo había entendido que como, era un suicidio. Como Aspid, he visto circular a una tonelada de personajes que han vertido su noche de burro sobre Pero, oye, muerto de los celos, ¿sí? He tenido que matarla. A ella ya Marco Aurelio ya de la sabe... Encarnación Antonio. Tú ya sabes que la serpiente, luego en todas las escrituras, ha tenido siempre muy mala imagen. Mala prensa la serpiente. La ¿verdad? Serpiente no ha tenido, a lo mejor, un representante que le haya movido bien en los libros históricos. Bueno, las farmacias han hecho mucho. Sí, es verdad. Las farmacias le han ayudado un poco, ¿no? Un poquito ahí. Yo me alegro porque... Y el heavy metal también ha ayudado bastante. Ella dice que me mató por lo pasional, pero a mí no me vino mal porque yo ya venía Octavio con unas ganas de romperme, porque a mí me ponían de puta en Roma, y de puta y de manipuladora y tal. Yo lo era, pero hombre, con la libertad que tengo yo como mujer de hacer lo que me salga del coño, ¿no? Sí, es verdad. Qué bien hablada ella es usted. Ella aspiraba a follarse también a... ¿Verdad? Puedo apreciar que... lo que es al poder máximo, absoluto, y tal. Y a mí me ha gustado la belleza de esto, estar yo mona y con dinero y bien. ¿Cuánta influencia tuvo usted en que a su hermano se le llamase Ptolomeo? Pues mira, esto ha venido mucho de que yo ya, cuando yo cumplí la edad de 28 años, tenía ya problemas para mantener la orina. Sí. Y de ahí viene. Y tener un hermano cercano, pues esto facilita el tránsito. Ptolomeo hemos sido una familia muy convulsa, no me los nombres. También hay que decir que la cerveza ya existía en Egipto, eso era muy diurético. Nosotros inventamos la cerveza. En esa época, porque no todo va a ser leche de burra. Ptolomeo. Se queda la burra desnutrida. La burra queda en una situación muy chunga. Entonces también bebíamos cerveza. Lo que no había tapa, entonces. Ahí, no había tapa. Ahí la cagamos. Bueno, puedo apreciar que el Aspid tiene cara de víbora, ¿no? Como te pareces a esa Pataki, es verdad, ¿eh? Tienes un poco. Sí, antes de la operación. Sí, es verdad, es verdad. A mí me parece un anfibio de mierda, pero vamos, esta es su opinión. Yo no sé qué decirle, ¿no? No, hombre, todos sabemos que es verdad, como hemos comentado antes, que la serpiente simboliza un poco el mal, ¿no? Un poco el peligro, ¿no? El caballo significa, pues simboliza poco, el sexo. Yo era un poco como una serpiente. Sí. Y, ¡ay! Te había dado ya. Claro, es que... Eso también te seducía ahí con mi movimiento serpenteante y ¡praca! Venga. ¿Sabes? Todo el veneno. Ahora lo más parecido que hay a mí es Norma Duval. Que se ha comido también, no bueno... Sí, además, Norma Duval, siempre que la ves en la tele, va con una piel distinta. Es verdad. Siempre lleva un abrigo diferente. Qué gracioso, ¿no? Es la muda, la muda. Qué gracioso es la gente esta del occidente moderno, ¿eh? Qué risa. Nosotros les habríamos cortado la cabeza a todos. Ya mismo, pero bueno, yo me corto porque estoy aquí en público y tal, pero si no... Me ibas a besar todos los pies, que no merecéis nada más, pero bueno. Bueno, pues Cleopatra, me quedo con ganas de haberla poseído, pero no en el cuerpo de Fernando Moraño. No, a mí sácame de aquí, porque esto, vamos, yo he estado en penumbras cavernosas en las pirámides y no he pasado tanto miedo, o sea, sácame bueno, de aquí. Bueno, Aspid, ¿cómo te has encontrado viendo a tu víctima cara a cara otra vez? Yo, es que este hecho ha pasado para mí desapercibido por la maravilla de encontrarme con extremidades. ¡Ah! Esto ha sido algo maravilloso. Algo que he deseado durante milenios. ¿Sí? Y ahora no sabes tener extremidades. ¿Puedo decir una rascarme. Puedo decir una cosa y con esto aquí me despido ya, ¿eh? Vale, Leo. Que digo que no fue el Aspid la que me mató, que es mentira. Que me maté yo a Speed. Me pasaron un Speed muy bueno. Y me pillé una sobredosis de Speed que te cagas. Eso es la verdad que si hubieses nacido en España te habríamos llamado Cleopatria, ¿eh? Cleopatria. Pero bueno. O Cleopatria, ¿no? En todo caso, para los que no tienen dinero. O Cleogénesis. Pues muchas nada, gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias. Ya me voy. Recuperamos a Gerardo y a Fernando, por favor. Galletas. ya está. Bueno, pues ya lo tenemos esto hecho, Fer. Ahora vamos a dar paso a nuestro querido Genaro Lawens para que dé el cierre, el broche de oro al programa, para que dé ese último punto de sutura de cuando te pones tetas nuevas. Ay, perdón, que tengo a Cleopatra aún dentro. ¿Sabes? Que dé ese toque refinado al final del programa. Gerardo, te toca separar el grano de la paja. Eres el clítoris de este programa ahora mismo. Pues adelante con ello. Póneme el jazz. Decía Moraño en un tuit esta semana que yo había creado bipartidos, afirmación más que falsa, pues ellos se crearon a sí mismos. Aunque entiendo que quieran eludir, en la medida de lo posible, la responsabilidad de este monstruo radiofónico que han creado. Hoy, en todo caso, me ha sido entregado no el papel de creador o demiurgo, sino el de sumo pontífice del bipartidismo, la única religión del mundo que te permite ser papa por un día. A mí, que siempre me han gustado las liturgias más que a un liberal un sobre, no me cuesta asumir el papel y mirar al cielo en busca de respuestas que, traducidos a vosotros mortales, los miembros de esta iglesia. Pero me pesa el rol, como a Ratzinger la tiara o los escándalos de pedofilia, y me diluyo como Rajoy tratando de explicarlo todo, salvo alguna cosilla. Pero sé que no puedo explicar por qué Ana Mato sonríe y calla, y Cospedal rectifica sin ser sabia, y a Rubalcaba se le atraganta el indulto que concedió a Alfredo Sáenz, consejero del Santander, y que hoy mismo el Supremo ha invalidado. Tampoco entiendo, y por tanto busco ser alumbrado por la providencia, cómo es posible que tras 73 iniciativas legislativas populares tumbadas en 34 años de democracia, hoy se vaya a aprobar la que protege a los toros como bien de interés cultural. A las puertas, casi se queda otra iniciativa que no iba a ser ni siquiera debatida, la que pretendía regular la dación en pago, de la que el gobierno iba a tomar solo el nombre. Finalmente se les ha caído la cara de vergüenza y han tenido que admitirla a trámite a última hora. Me siento como se debió sentir Benedicto antes de decidir volver a ser Ratzinger Z. Y tengo ganas de refugiarme en una cueva como Celestino V, ese otro papa renunciador. Comer cáscaras de mandarinas y tratar solo a los seres humanos de uno en uno, pues se le ven mejor los embustes. Pero aún me tomo en serio lo que representan las malolientes sandalias que me han ido dadas a calzar esta noche. Apuro el cáliz hasta la última gota, con esa avidez que siempre me hizo sospechar de los sacerdotes, y pienso que pocas respuestas puedo dar yo, o si me apuráis, el más docto entre los papas de Roma. Claro que mi humildad o mi escepticismo en las probabilidades del ser humano de alcanzar la verdad no debe desconsolaros. Existen otros espíritus dispuestos a iluminar vuestras almas con sus conocimientos. Montoro, ese gran maestro didáctico, es uno de ellos. Preguntado por la corrupción, el recaudador máximo dijo que a esos que están viajados y han visto mundo, estos escándalos no les sorprenden. Vamos, que Montoro ha dicho que la corrupción no la hemos inventado nosotros. El fútbol tampoco se inventó aquí, y resulta que somos campeones del mundo. Hablando de balones, dejadme tocar un poco más las pelotas. El Valencia Club de Fútbol, fiel reflejo del estallido de la burbuja inmobiliaria, ha sucumbido definitivamente a la deuda, que ha sido amablemente absorbida por el gobierno de la Generalitat Valenciana, la misma que está intervenida por el Estado Central y que no tiene ni dinero ni para pagar las farmacias. No pasa nada, porque el fútbol lo vale, y los toros también. La novedad de los gobiernos es quitar el pan de la ecuación y dejar solo el circo. Me retiro como Joseph, abandono, dimito, me vuelvo a mi cueva. La semana que viene, tras el cónclave, otro ceñirá esta corona y empuñará este báculo, palabra que siempre me encantó. Fernando y Richard, desgraciadamente, seguirán aquí. Así que paciencia, hermanos. Al menos ellos han encontrado la manera de bipartiros a todos de la risa. ¡Qué bueno! He tenido el orgasmo que no he tenido con Cleopatra, ¿eh? Es verdad, ¿a que sí, Fer? Sí, sí, vale. Si te ha gustado más, te quedas con No, me refería a Cleopatra, no a ti, joder. Me refería a Cleopatra, no a ti, hombre. Me gusta lo del báculo porque es como... Me habrán operado del báculo mañana. Sí, es como España que va de báculo. Sí. De báculo. Pues Gerardo, ha sido un placer, macho, de verdad. Esto pues ha dejado constancia de tu impronta. Tú deberías haber dicho impronta. Iba a decir potencial en los medios, en las ondas. Eso es lo que quería decir. Yo es que parecía que estaba viendo al mismísimo Luis María Anson. Yo afortunadamente he decidido no utilizar Bisoñé. Beneficio de todos los demás. Ni falta que te hace. Una cosa, como he acabado con esta referencia papal y hoy hemos sido un tema muy de papada, me gustaría acabar con un tema, no sin antes recordar que el próximo 24 de febrero, domingo, en el corazón de uno de los barrios más combativos de Madrid, que es La Glorieta de Bilbao, Malasaña. Malasaña. ¿En Malasaña? Sí, señor. ¿En qué local, exactamente? En el Café Comercial. En el Café Comercial. A las 21 horas. 21 horas, que son las 9 de la noche, 9 p.m., de puta madre, sí, para ver un espectáculo de humor con el que vamos a sacar pasta para Gorasol Radio. Hay que petarlo. Y estará Richard Salamanca, y estará Fernando Moraño, Joseba Cómico, Esther Jimeno, Enrique el Grande y Federico Simonetti. Y también, bueno, estarán Osvaldo Lorido, Rafa Malas, los podréis tocar. Y Gengis Khan. Yo si no estoy enviando dinero a mis paraísos fiscales, trataré de estar ahí también. Ah, sí, es verdad que Suiza abre los domingos. Sí, es verdad. Suiza abre todo el año, amigo mío. Te lo digo. En todo caso, ha sido un placer estar con vosotros y con todo el tema este religioso con el que acabábamos. Salve, Regina, de 1984, de La Polla Records, para que vayáis todos a tomar viento fresco. Wow, hasta la semana que viene. Genial. Corazón, porque el fuego de tus lindos